Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. ¡Aguante, aguante! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. A ver si arreglamos esto. Hola, hola, hola. Ahora sí, a ver, ahora, hola. Ahora sí, creo que sí. Ahí puede ser. ¿Cómo les va? Decíamos buenas tardes para todas y todos y todes. A este nuevo aguante informativo rojo de este martes. Sí, hoy martes, o quizá miércoles, si lo estás escuchando al mediodía. Sí, con mucha información sobre la pandemia, con un montón de cosas que tienen que ver con la realidad del país y del mundo. Sí, vamos a estar contándoles algunas cuantas cosas que andan pasando por aquí. Sí, bueno, parece ser que tras algunas quejas el COE inspeccionó el hotel de Casa Serrana de Huerta Grande. Sí, no sabemos qué pasó, vamos a estar ahí preguntando, investigando y viendo a ver qué pasó. Si convocan una marcha virtual por la desaparición de Facundo Castro también. Sí, sigue desaparecido Facundo. Dieron de alta a la menor que se contagió en La Falda. Suman 7 los recuperados. Todo eso y mucho más aquí en el Aguante Informativo Rojo, en la 90.1, en www.radioroja.com.ar. También en zumbalaturba.com.ar y también en Malos Hasta los Huesos Radio, sí, en la 102.5 de San Marcos. Parece que contabilizaron un caso de COVID-19 en Los Cocos, pero la persona reside en Buenos Aires. El lío que se armó con el grupo de WhatsApp de Casa Grande, de todo un poco Casa Grande, el grupo de compra y venta, donde la gente, todos los pequeños comerciantes, los vecinos, los emprendedores que, bueno, nada, venden y ofrecen sus productos y sus servicios. Un grupo de WhatsApp que se había armado ya hace un mes y medio, no sé cuánto hace que estaba funcionando, pero que colapsó, ¿no? Hay un límite que tiene el WhatsApp de 256 miembros y llegó a los 256. Claro, el problema fue que había gente que quería entrar al grupo, pero no te deja WhatsApp cuando llegas a los 256, te dice basta. Así que bueno, los administradores estuvieron pensando ahí, rompiéndose el coco un rato a ver qué podían hacer. Y bueno, una de las soluciones que se pensó es la de armar un grupo de Telegram. Sí, les contamos que hay un grupo de Telegram que se llama de todo un poco Casa Grande también. Igual que el de WhatsApp. Sí, Telegram es una aplicación de mensajería, igual que WhatsApp, es muy parecida. O sea, de hecho es bastante mejor que WhatsApp, según nuestra apreciación. Que permite además tener muchas más personas que 256 en un grupo. Así que a partir de la mañana se creó el grupo de Telegram, sí, de todo un poco Casa Grande, que también agrupa a todos los emprendedores, sí, de la localidad y, pues, y también localidades vecinas, si alguno se suma, ¿no? Donde todo el mundo ofrece sus cosas y esta vez se puede hacer por Telegram. Sí, hay mucha gente que no tiene Telegram porque no es el programa que venga. Digamos, mucha gente tiene planes donde, bueno, tiene WhatsApp gratis y esas cosas, ¿no? WhatsApp como que tiene algunos convenios que lo hacen bastante más comercial y que, bueno, es que sea el preferido, digamos, un poco de la gente porque, bueno, nada, con una aplicación de mensajería podría alcanzar. Pero en realidad Telegram le hace una buena sombra a WhatsApp y bueno, en estas cosas, ¿no? Por ejemplo, vemos, no se pueden hacer grupos de más de 256 personas y bueno, en este caso es necesario. Bueno, habíamos explicado algunas ventajas también de eso, ¿no? Del Telegram sobre el WhatsApp. Aquí en la radio tenemos Telegram y WhatsApp, las dos cosas. Y nos pueden llamar al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, por Telegram o por WhatsApp. Bueno, muy bien, entonces vamos a arrancar con una canción, sí, vamos a ponerle música a esta tarde fría, sí, donde ya casi es de noche, sí, la temperatura, ahora le vamos a comentar la temperatura, que no la tengo en la pantalla en este preciso momento, pero vamos a escuchar un poquito de música, nos ordenamos un poquito, le damos tiempo a los que llegan tarde, sí, y vamos a seguir con toda la información, sí, que tiene que ver con este programa. Ok, dale, vamos. Imaginar el final. Yo soy Julia. Mi nombre es Juan. Soy Gisela. Soy Cecilia. Estoy... El aguante. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. Bueno, muy bien, aquí estamos entonces, ahora sí, con el equipo completo. Sí, los que llegaban tarde ya llegaron, así que están aquí. ¿Cómo estás, Maripi? ¿Cómo anda? No. Espera, a ver. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien, acá estamos empezando el programa, terminando ahí con algunas cositas que andaba haciendo. El curso ese que me tenía todos los martes ahí hasta las 7 agarradita. Curso para docentes, estrategias para la ESI y derecho al aborto. Muy bueno, estuvo buenísimo. Fueron 4 encuentros, que todo realizado por compañeras completamente ad honorem, porque el Estado, como siempre, no les pasó un solo peso ni absolutamente nada para que las compas puedan organizarse, pero lo hicieron igual. Hoy con un total de 809 espectadores. Así que bueno, muy bueno. Bueno, buenísimo entonces que todo eso se... Les esté dando, se sí, esté dando, las, ¿no?, compas que piden más cursos y más cosas, así que nada más copado que ver a las y les docentes haciendo cursos durante sus vacaciones. Mira qué interesante, ¿eh? Bueno, vamos a con algunas noticias. Entonces, tras las quejas, decíamos, el COE inspeccionó el hotel Casa Serrana de Huerta Grande. Vamos a ver de qué se trata, porque acá en Casa Grande, por ejemplo, no revisaron nada. Luego de las quejas de quienes fueron alojados en el hotel Casa Serrana de Huerta Grande para cumplir con la cuarentena preventiva tras su llegada a la provincia de Córdoba, autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia Regional se trasladaron este martes al establecimiento para inspeccionar las instalaciones y garantizar que se cumplan las condiciones de higiene y bienestar. Por su parte, el intendente de Huerta Grande, Matías Montoto, explicó que la municipalidad no participó nada en la decisión, ¿sí? Ya se lavó las manos automáticamente, ¿no?, de alojar viajeros, lo que fue tomada por el COE Central en conjunto con el sindicato OSPEC, ¿sí?, y que el hotel en realidad debería estar clausurado hace 3 años por la falta de pago de impuestos municipales y el incumplimiento de condiciones de seguridad e higiene. Al respecto, el mandatario señaló a la estafeta online que los administradores deben más de 6 millones de pesos al municipio, pero que la clausura implicaría que alrededor de 100 personas pierdan sus fuentes de trabajo. Al hotel concurrió este martes la directora del COE regional, Sonia Nievas, acompañada por el director de salud, personal policial y de defensa civil. El objetivo fue inspeccionar las instalaciones e informar sobre lo que ocurre en el lugar, luego de que este lunes trascendieran a través del medio de prensa Prisma 24 fotografías del interior del hotel y testimonios que daban cuenta de las malas condiciones de hospedaje, ausencia de calefacción, agua caliente, medidas de higiene y adecuada alimentación. ¿Sí? Las personas alojadas aquí en este momento son más de 30, todos viajeros del país y personas repatriadas cuyos hisopados para coronavirus dieron resultado negativo. Pero está previsto que sean más. Ellos no pueden salir de las instalaciones y deambular por el lugar. Si bien son personas sanas, tienen que cumplir un aislamiento, indicó la directora del COE, que se reunió con Montoto en el ingreso al edificio. Si bien los huéspedes reclamaban su traslado a otro establecimiento, por el momento el COE descartó esa posibilidad. En cambio, según se informó, se controló que cuenten con agua caliente en las habitaciones, calefacción, alimentos y una enfermera a las 24 horas. Casa Serrana, al igual que otros 11 puntos dentro del departamento de Punilla, funciona como dispositivo intermedio para que estas personas puedan cumplir el aislamiento obligatorio. El municipio informó además que periódicamente irán médicos a hacer los controles, mientras que el personal de la colonia solamente se ocupará de realizar el mantenimiento de calderas. Nosotros no participamos en nada con respecto a esta decisión que tomó la provincia y la puso en marcha el COE en conjunto con el gremio del hotel. Fui hoy porque estaba preocupado por la información que salía de adentro y me dijeron que estaba todo en orden y funcionaba bien, señaló Montoto a este medio y agregó, desde la municipalidad no tenemos nada que ver y se va a seguir trayendo gente. Ellos se hacen cargo de todo y supuestamente está todo bien. Más temprano, en declaraciones a Prisma 24, Montoto había señalado que la decisión de utilizar el hotel de Casa Grande como dispositivo intermedio para el alojamiento de pacientes le había sido informada el sábado último por autoridades de la provincia, pero que la municipalidad no tiene ningún tipo de participación y tampoco puede hacer nada. Me llegaban a preguntar a mí qué opinaba de ese lugar, les diría que tendría que estar clausurado hace 3 años por la falta de pago de impuestos. Cuando vos no pagás los impuestos en el año, no se le puede dar una habilitación. Nosotros damos una habilitación provisoria para no dejar a 100 empleados sin trabajo, explicó. Y cerró, viendo esas imágenes que están mandando gente que está haciendo la cuarentena en ese lugar, la verdad es que nos llena de indignación. Pero repito, no es una decisión del municipio y el municipio no tiene nada, que no, el municipio no puede hacer nada, ¿sí? Nada de nada, nada de nada, de nada de nada. Así es la cosa. Convocan a una marcha virtual por la desaparición de Facundo Castro. La Mesa Provincial por los Derechos Humanos de Córdoba convocó a toda la ciudadanía a sumarse el próximo jueves a una marcha virtual en pedido de justicia por la desaparición forzada de Facundo Castro. El joven tiene 22 años. Fue visto por última vez el 30 de abril pasado cuando salió de la localidad de Pedro Luro y por cuya desaparición su familia responsabiliza a la policía bonaerense. Seguimos gritando desaparecidos nunca más, señaló la convocatoria realizada a través de las redes sociales de cara al día en que se cumplirán 3 meses de la desaparición del joven. Esta propuesta consiste en publicar en las redes sociales fotos con la consigna ¿Dónde está Facundo Castro? Y el hashtag Desaparecidos nunca más sobre un cartel. Desde nuestro inclaudicable compromiso continuaremos exigiendo que la justicia esté a la altura de la democracia. Por eso invitamos a todas, todos y todes los ciudadanos a inundar las redes con lucha, con memoria y por justicia. Hagamos sentir nuestras voces, señaló la invitación. Facundo fue visto por última vez el 30 de abril pasado, tras salir de su casa en la localidad de Pedro Luro hacia la ciudad de Bahía Blanca para ir a ver a su novia. Mientras caminaba por la ruta, fue detenido por policías de la subcomisaría de Mayor Buratovich, donde estaba violando el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el coronavirus, a pesar de lo cual, según informaron los efectivos, lo dejaron seguir su camino. Inicialmente se inició una causa por averiguación del paradero ante la justicia ordinaria, hasta que familiares y organizaciones de derechos humanos insistieron en la posible vinculación policial en el hecho, que pasó a ser investigado por la justicia federal bajo la carátula de desaparición forzada. Entonces, marcha virtual por la aparición de Facundo Castro a 3 meses de su desaparición. ¿Dónde está Facundo? Jueves 30 del 7, inundamos las redes, subí una foto con tu cartel con las consignas ¿Dónde está Facundo? Desaparecidos nunca más. Parece ser que contabilizan un caso de COVID-19 en Los Cocos, pero la persona reside en Buenos Aires. La Municipalidad de Los Cocos informó este martes que el Sistema Nacional de Salud confirmó que una persona con domicilio legal en esa localidad contrajo coronavirus, aunque su lugar de residencia es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para tranquilidad de nuestro pueblo, esta persona no reside en nuestra localidad y se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, señaló el comunicado de las autoridades locales que aún aguardan la confirmación sobre si esta persona permaneció en CABA desde el inicio de la pandemia. De todas formas, tal cual sucede con casos similares en el país, las autoridades sanitarias de la provincia comenzará a incluir a este paciente en su informe vespertino diario. Por otra parte, en la mañana de este martes, el Ministerio de Salud confirmó 23 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 3.082 la cifra de muertos desde marzo pasado. La tasa de mortalidad es del 67,4 personas cada millón de habitantes y el índice de letalidad es de 1,8% sobre los casos confirmados. En el reporte oficial indicó además que fueron 4.890 los casos de COVID-19 que se reportaron este lunes en la Argentina y 167.416 el total de infectados, mientras que los internados en unidades de terapia intensiva son 1.002. dieron de alta a la menor que había sido infectada, sí, se había contagiado en La Falda, y ya suman 7 los recuperados. Y la municipalidad de La Falda confirmó este domingo por la noche que la menor de 11 años contagiada en la ciudad de La Falda en el primer brote de coronavirus fue dada de alta. Se trata de la hija de uno de los hombres que asistió al locro, que también participó, donde también participó el paciente cero, quien trasladó el virus a la ciudad desde la ciudad de Traslasierra, ¿sí? La niña había sido trasladada a la ciudad de Córdoba el mismo día que se conociera su diagnóstico y cumplió el aislamiento en un hotel de la capital provincial, donde era monitoreada por el área epidemiología de la provincia de Córdoba. ¿Sí? El viernes de la semana pasada, los otros 6 vecinos que se habían contagiado de COVID-19 en el primer brote también fueron dados de alta médica tras recibir este viernes los resultados negativos en sus segundos hisopados. Vale aclarar que se cambió el parámetro con el que se mide el alta de los pacientes con COVID-19. ¿Sí? Antes había que hacer 3 hisopados, ahora con 2 alcanza, parece. Rosario reclamó por la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro. En las puertas del emblemático edificio donde funcionara durante la última dictadura militar, el mayor centro clandestino de la región, las organizaciones reafirmaron la necesidad urgente de encontrarnos en las calles hasta un nuevo caso de desaparición forzada de personas. Entre los puntos de acuerdo, destacaron que si bien la represión es siempre una política de Estado para sostener un sistema patriarcal, colonial y racista, en el contexto de pandemia se advierte una profundización de las torturas, abusos, casos de gatillo fácil por parte del aparato represivo hacia los sectores populares. Según la Comisión Provincial de la Memoria, en el mes de junio, cada 40 horas en la provincia de Buenos Aires, las fuerzas policiales cometen un asesinato. En este contexto, los agentes de la provincia de Santa Fe, acatando la orden de su jefe, el ministro Marcelo Saín, que los arengó a ser duros para cumplir la cuarentena, fueron protagonistas de llevar a cabo cientos de detenciones selectivas, torturas y asesinatos ante reclamos de los presos por el COVID en los penales de Coronda y Las Flores. De abusos y represiones en los barrios, como el caso de los desalojos de Río Rolo y el barrio Cuom, y la reciente represión a las feriantes en el legítimo reclamo de trabajar. En la ciudad, en donde el río Paraná es testigo de las desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas policiales, garantizadas y encubiertas por el Estado, también los familiares de Carlos Orellano, Pichón Escobar, Jonathan Herrera, Franco Casco, sumaron su reclamo ante la impunidad sobre la que descansan los responsables desaparecedores. Las organizaciones destacaron la necesidad de profundizar la unidad y la lucha en las calles ante una represión que se avizora cada vez más profunda para hacer pasar el ajuste descargado sobre los trabajadores y las trabajadoras. Se reclamó el cese de la represión y la libertad de Sebastián Romero y a todos los presos por luchar. Se llamó la atención sobre la ausencia de algunos organismos de derechos humanos que otrora salieran por la aparición de Santiago Maldonado y la necesidad de su presencia ante cada caso de desaparición forzada. Los presentes exigieron la renuncia del represor Berni, el apartamiento de las fuerzas represivas del caso y la conformación de una comisión investigadora del caso. Se repudió la desfachatez del presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, que propusieron ponerse a disposición de la familia de Facundo, cuando en realidad son señalados como los responsables políticos de esta nueva desaparición forzada. Facundo Astudillo Castro se encuentra desaparecido desde el último 30 de abril, cuando al intentar viajar a dedo desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca, fue interceptado por un retén policial por incumplir la cuarentena. Ese mismo día, en las horas del mediodía, Facundo se comunicó con su mamá y le expresó: "No tenés idea dónde estoy, no me vas a ver más". Desde ese día no sabemos nada de Facundo. Siguieron a su desaparición testigos falsos, encubrimientos, entorpecimientos, calumnias, estigmatización y amenazas a su familia y abogados. La causa que investiga el nefasto fiscal federal Ulpiano Martínez, encubridor de genocidas de la última dictadura militar, está plagada de irregularidades. En las calles se gritó: "¿Dónde está Facundo Astudillo Castro? El Estado desaparece, el gobierno es responsable".

Aparición con vida allá, de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Bueno, muy bien, estamos aquí en este último bloquecito, capaz que tenemos que dar un segundo, otro bloque más. Sí, estaba medio apurado el locutor, capaz para irse. A ver, vamos a ver qué tenemos entonces para ofrecerles en este tiempo que nos queda. Sí, denuncian a Bolsonaro en La Haya por genocidio, por las casi 90.000 muertes de coronavirus en Brasil. Sí, 90.000 muertes en Brasil, ¿qué tal, El pedido de investigación contra Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional de La Haya fue presentado este lunes por una coalición de 60 sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la salud de Brasil, ¿sí?, que acusan al presidente Jair Bolsonaro de cometer crímenes de lesa humanidad por haber actuado con negligencia criminal durante su gestión de la pandemia, arriesgando la vida de profesionales de la salud y miembros de la sociedad brasileña. La denuncia incluye los proyectos de ley aprobados en el Congreso y luego vetados por Bolsonaro, que disponían medidas sanitarias de cuidado como el uso obligatorio de mascarillas en lugares cerrados, comercios y templos religiosos, la protección a las poblaciones más vulnerables, como los pueblos originarios y los quilombolas, ¿sí?, personas descendientes de esclavos, o la obligación de su gobierno de garantizar el acceso al agua potable a estas poblaciones durante la pandemia. La denuncia y pedido de investigación ante la Corte Penal Internacional de La Haya de 64 páginas fueron presentados este lunes por la coalición, decíamos, de 60 sindicatos. Sí, en su presentación, los sindicatos acusan al presidente de extrema derecha de haber actuado con negligencia criminal durante su gestión de la pandemia de COVID-19, arriesgando la vida de profesionales de la salud y miembros de la sociedad brasileña. Asimismo, agregan que ha perpetuado los riesgos de contagio por COVID-19 al organizar reuniones con sus partidarios, acercarse a ellos sin mascarilla y promover un tratamiento médico y cuestionable con hidroxicloroquina, en referencia al fármaco que se utiliza para reducir la inflamación en el tratamiento de la artritis reumatoide y del lupus, que en un principio fue considerado como opción experimental para el tratamiento de los síntomas por coronavirus, pero finalmente descartado por ineficaz contra la pandemia tras varios estudios científicos. Jair Bolsonaro, quien finalmente el sábado anunció que dio negativo por el coronavirus más de 2 semanas después de su test positivo, todo este tiempo minimizó la gravedad de la pandemia llamándola gripeciña o gripecita, ¿sí?, y vetó varios proyectos de ley aprobados en el Congreso que disponían medidas sanitarias de cuidado, como el uso obligatorio de mascarillas en lugares cerrados, comercios y templos religiosos, la medida que buscaba proteger a las poblaciones más vulnerables, como los pueblos originarios y los quilombolas, como decimos que se llaman los descendientes de esclavos, ¿sí?, o cuando en principios de julio vetó la obligación de su gobierno de garantizar el acceso al agua potable a estas poblaciones durante la pandemia. Para los sindicatos de la salud brasileños, estas medidas muestran una política de exclusión de las minorías, poniéndolas al margen de todas y cada una de las políticas públicas. Esta actitud de desprecio, negligencia y negacionismo ha tenido consecuencias desastrosas, como el consiguiente aumento de la diseminación y el colapso total de los servicios sanitarios, que se encontraron sin las condiciones mínimas para asistir a la población, lo que derivó en muertes sin más controles, destacan. Sí, bueno, vamos a ver en qué progresa esta denuncia contra Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, en La Haya, por estos sindicatos que lo acusan de una matanza, digamos, 90.000 personas. No, impresionante. Lo de Brasil, la verdad que es lamentable. Así estamos. Mendoza, regreso a clases sin paritarias y sin aguinaldos. Ya desde hace una semana, docentes de la provincia cumplen su horario en jornadas virtuales a las que deben asistir en forma obligatoria, pero la accesibilidad en las plataformas virtuales sigue siendo responsabilidad de las y los trabajadores de la educación y no de la patronal. El cierre de la jornada estuvo marcado por una teleconferencia del director general de escuelas, José Tomás, quien demostró desconocer lo mínimo que se le exige al conjunto docente. No pudo manejar la plataforma Zoom y pasó por el vergonzoso momento en que las personas asistentes lo tildaron de mentiroso. Este lunes 27 el calendario escolar planteaba el regreso a las clases, pero el SUTE, gremio docente, planteó retención de tareas sin clases virtuales ni conexión a internet ante tantas deudas pendientes. Se exige la apertura de paritarias, el pago de aguinaldos, el pago de todas las deudas atrasadas, que se le regularicen los llamados a suplencias para todos los niveles y modalidades, incluyendo programas educativos. Se emitan los bonos de puntaje de secundaria, que se acuerden las condiciones de trabajo a distancia y ante un posible regreso a las aulas, que se garanticen recursos tecnológicos y conectividad para docentes y estudiantes. Que no se obligue a los celadores a asistir a las instituciones sabiendo la existencia de transmisión comunitaria. En las últimas horas, la respuesta del gobierno fue otra expresión de su nula intención de diálogo y su conducta de amenazas. Anunciar el descuento del ítem aula a quienes se adhieran a dicha retención de tareas, una acción ilegítima, ya que la retención de tareas es amparada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional ante el cambio inconsulto de las condiciones de trabajo. José Tomás, director general de escuelas, reconoció en una entrevista que el sector docente está muy precarizado y que están entre los peores sueldos del país. Pero no es momento de pedir mejoras salariales para estar fuera de tiempo por el contexto. Es decir, al personal docente se le han multiplicado sus tareas y su ingreso económico se encuentra congelado desde diciembre de 2019. De esta forma, su precariedad laboral ha aumentado durante el contexto de la pandemia. El día de ayer, José Tomás expresó en un portal mendocino la imposibilidad de recomponer los salarios de los y las trabajadores y trabajadoras de la educación, congelados desde diciembre del 2019, debido a la caída de la recaudación. Rechazamos los dichos del director general de escuelas e insistimos que plata hay en las grandes fortunas y en los presupuestos millonarios que el Estado destina al pago de la deuda. Con nuestros magros salarios venimos sosteniendo la educación no presencial. Hoy una familia necesita para vivir y no ser pobre 38.742 pesos, según la DIE. 43.812 según INDEC. Tomás participará este mediodía de la paritaria nacional y luego de miembros del CFE y ministros de Educación de Nicolás Trotta y los 5 sindicatos nacionales. En un contexto donde hay una conjunción entre pandemia, aislamiento social, crisis sociosanitaria y empobrecimiento de los sectores populares, el responsable de la DGE expresa que es imposible llamar a paritarias a aumentar salarios. En la impronta ajustadora que ya conocemos, el gobierno provincial descarta la crisis sobre la que tienen quienes menos tienen. A los grandes empresarios, amigos del gobierno, se les garantiza que sigan recaudando. A los acreedores y bonistas se les promete peso sobre peso el pago de deuda que nunca va destinada a las necesidades del pueblo. En Mendoza hay quienes continúan ganando. ¿Por qué continúan pagando la deuda contraída por Mendoza a los usureros de siempre? ¿Por qué no se les cobra las principales fortunas un impuesto por única vez? ¿Por qué no se tocan las regalías del petróleo? Porque este gobierno es socio de los grandes mientras desprecia a las minorías. Entonces se pide paritaria ya, que paguen el aguinaldo, y lo que piden los docentes sí es que no queremos felicitaciones ni que nos hablen de teclas que emancipan. Acá ponen, bueno, un libro de Paulo Freire, La pedagogía de la autonomía, y le recomiendan a este señor Tomás que lo lea, que se acerque un poco a los libros de Freire y se entienda de qué se habla cuando se habla de educación, ¿no? Y de estar felicitando docentes cuando después en realidad no tienen ni plata para comer a fin de mes, ¿no? Es realmente preocupante, pero bueno, siempre los docentes estuvimos ahí como los últimos orejones del tarro de... Me está jodiendo. De todos los trabajadores, ¿no? De todo lo que sea los obreros para del Estado, digamos, las personas que trabajan para el Estado, los docentes siempre fuimos con los más rezagados. Thank you. extractivismo forestal y el olvido social en la región chaqueña argentina. Sí, la ecorregión chaqueña en Argentina es un ámbito biótico que se caracteriza por ser una vasta llanura modelada por importantes ríos y cubierta por una gran variedad de especies arbóreas de distintas características, matizada por pastizales y humedales. Gran parte de la región se encuentra desde hace mucho tiempo totalmente antropizada, especialmente por el avance urbano, turístico y agropecuario. Y a raíz de la denuncia que realizó la organización ecologista Greenpeace hace unos días acerca del continuo avance de la deforestación en la ecorregión chaqueña, aún en tiempos de pandemia y cuarentena, me parece importante contextualizar e historizar brevemente un proceso que obviamente no es nuevo y que parece imparable aún con todas las normativas existentes y las denuncias realizadas. Sí, la ecorregión chaqueña en Argentina es un ámbito biótico que abarca dos subregiones o subecorregiones, a saber, el Chaco Seco y el Chaco Húmedo. Forma parte del Gran Chaco Sudamericano, que cubre un territorio de más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, compartido por Paraguay y Bolivia, ¿sí? una pequeña porción de Brasil y nuestro país, ¿no? Cabe decir que en el extremo noreste de Mendoza se introduce una cuña del Chaco Árido, representado por los bosques abiertos de Algarrobo, de La Valle, Santa Rosa y La Paz. Se caracteriza por ser una vasta llanura modelada por importantes ríos y cubierta por una gran variedad de especies arbóreas de distintas características, matizadas por pastizales y humedales. La gran variedad de ambientes de esta extensa región hace que posea una gran biodiversidad. Gran parte de la región se encuentra desde hace mucho tiempo totalmente antropizada, especialmente por el avance urbano, turístico y agropecuario, y desde hace siglos habitan comunidades indígenas que se encuentran actualmente entre las poblaciones más olvidadas y vulneradas de la región. Se trata de integrantes de las comunidades Quom, Avipones, Bayaes, Payagaes, Mocovíes, Pilagás y Huichis, entre otros. En un artículo que no lo vamos a leer completo, sí. Se habla sobre justamente los espacios incluidos en las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Salta, para ser allí en donde se está registrando el avance más salvaje de la frontera agropecuaria, ¿sí? Hay una nota muy interesante que les recomiendo si se quieren acercar a noticias que tengan una óptica distinta, una mirada diferente de lo que estamos acostumbrados a leer en grandes medios masivos de comunicación. El portal de la agencia de noticias Redacción, ¿sí? anred.org, ¿sí? Ahí está la nota completa donde, bueno, se historiza un poco toda la realidad de los pueblos originarios en la zona del Chaco, ¿sí? En esta ecorregión chaqueña que está devastada por la soja. En su momento fueron los quebrachos, ¿no? Los que ahí está inspirada la película Quebracho, no sé si la vieron alguna vez. Esa película que habla sobre la explotación, ¿no? Y el desmonte en esa zona y película la lucha vieja. Obrera, ¿no? Por supuesto, ¿eh? Película vieja. Sí, película muy vieja. Muy Héctor Alterio, Osvaldo Bonet, Juan Carlos Gené, Sipelinkovsky, Luis Medina Castro, Lautaro Murúa, Héctor Pellegrini y Walter Vidarte, protagonistas de la película Quebracho. Para intentar acercarse a la historia un poco argentina y estos avasallamientos, ¿no? que se han dado en tantos momentos de la historia, ¿no? Y que se siguen dando. Me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un ideal, yo te amé. Jamás me imaginé que yo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta y dejarme espera abierta, la locura apasionada del amor. Miénteme, quien te quiero, vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste corazón. Amar es un milagro, yo te amé, porque jamás me imaginé que va a arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta y dejarme espera abierta, la locura yo te amé como nunca jamás me imaginé. Que no arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. ¡Sí! Informativo rojo. Y que se la banque, lo voy a venir a bancar. Soy Florencia. Soy Gato. Te habla María, desde Ituzaingó. Estoy trabajando en mi casa, en Balvanera, en la ciudad de Buenos Aires. Estoy en mi casa con mi hijo, preparando la cena. Preparando el cumpleaños de mi hijo. ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida allá, de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. Bueno, muy bien, aquí estamos entonces en el aguante informativo rojo, sí, promediando ya el cierre de este programa, sí, el último bloquecito, pequeñito, quizás con alguna que otra noticia, pero lo importante acá haciéndonos compañía, sí, con los vecinos y los vecinos y las vecinas que se van sumando a esta transmisión, sí, tanto en la 90.1 como en radioroja.com.ar, como en Malos Hasta los Huesos Radio, en la 102.5 de San Marcos Sierra, o en Córdoba Capital en zumbalaturba.com.ar. Sí, aquí estamos, les queríamos comentar una noticia que tiene que ver con la bonaerense, cuando no, la bonaerense dando noticias, ¿no? La policía de la provincia de Buenos Aires, en Zárate, sí, la bonaerense que desaparece, también hostiga y golpea y amenaza. Si mi compañero no zafa, esta noche sos boleta. Sí, Alan, de 17 años, el pibe internado en el Hospital Provincial Virgen del Carmen después de la tremenda golpiza que le dio la policía bonaerense, el policía bonaerense Jorge Rodríguez, fue amenazado ayer por un efectivo vestido de enfermero. Cuando decimos que no es un policía, sino toda la institución, estamos definiendo lo que se observa en lo cotidiano. Si en estos meses, una de las fuerzas que parece empecinada en darnos la razón una vez más es la policía bonaerense a cargo del ministro de Seguridad, Sergio Berni, ¿sí? Mientras seguimos buscando a Facundo Astudillo Castro, mientras por última vez subiendo un patrullero de la bonaerense en mayo, el mayor Buratovich, en Zárate, Tato, como le dicen a Alan en su familia, sigue internado en grave estado después de que Rodríguez le pegue con la cadena para atar la moto hasta generarle hemorragias internas y un hematoma subdural, para luego tirarlo en una zanja. El jueves último, gracias a la presión de la familia y amigos, detuvieron al policía bajo la carátula de homicidio agravado por tratarse de efectivo de la Fuerza de Seguridad en grado de tentativa. Voy a bajar un poco esto. En el día de ayer, mientras Alan se encontraba en su habitación recuperándose de las lesiones sufridas, un policía de la misma fuerza que Rodríguez ingresó a su habitación vestido de enfermero y lo amenazó. La reacción inmediata del pibe fue arrancarse todavía conectada a su cuerpo y salir corriendo del hospital hacia su casa. En el camino, un amigo suyo lo encontró y lo ayudó a llegar. Una vez en su casa, Tato le contó a su familia por qué no quería volver al hospital. El oficial que se metió en su habitación me dijo que si su compañero no era rápidamente liberado, él era boleta. Finalmente lograron convencerlo de regresar al hospital, dado lo delicado de su estado y como con permanente compañía de su familia a pesar de las dificultades que genera la pandemia. Vecinos y algunos medios locales dan cuenta de la impunidad con la que la policía bonaerense se maneja en el barrio, principalmente Rodríguez. Otros medios eligen directamente levantar la versión policial, que como siempre ponen el foco mentiras mediante en ocasiones, en el comportamiento de la víctima. Sin embargo, las cifras, por frías que parezcan, evidencian que la grave situación de Alan no es un hecho aislado. En lo que va de la cuarentena hemos reportado 71 casos de asesinatos del aparato represivo estatal, de los cuales encabeza esta lista la policía bonaerense con 21 de ellos, sin contar los innumerables hechos de hostigamiento que hemos denunciado en nuestros reportes. Sí, el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Seguridad Sergio Berni son responsables de esta situación y para colmo, como si esto no fuese suficiente, la semana pasada se anunció el envío de fuerzas federales a distintos barrios a partir de un trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad Nacional. Ante este escenario, repetimos una vez más lo que hemos denunciado desde aquel 20 de marzo en adelante. La solución a la pandemia no es la represión. Bueno, y rápidamente vamos a ir al informe que tenemos oficial que nos pasa amablemente la comuna de Casa Grande todos los días, sí, con números, fríos números y estadísticas. Nos dicen, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba informa que en el día de hoy se confirmaron 97 casos nuevos de COVID-19, los cuales 25 tienen domicilio en la ciudad de Córdoba, 4 en Marcos Juárez, 8 en Villa María, 7 en Tío Pugio, 1 en Villa Carlos Paz, 44 en Oncativo, Río Segundo, 3 en Colazo, 3 en Oliva, 1 en Altagracia y 1 importado de Brasil. Del total de casos, 1 es importado, 84 están vinculados a contactos estrechos de los casos confirmados anteriormente y 12 se encuentran en investigación. Por otra parte, en el día de hoy se notificaron 2 casos al Sistema Nacional de Vigilancia de personas con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, pero con domicilio legal en Los Cocos y en Córdoba Capital respectivamente. De esta manera, la provincia de Córdoba registra a la fecha un total de 99 casos nuevos y un acumulado de 1.866 casos. En el día de hoy no se notificaron fallecimientos por COVID-19 en la provincia de Córdoba. Desde el comienzo de la pandemia, la provincia de Córdoba se han confirmado hasta hoy 1.866 casos y dice, con el objetivo de desarrollar estrategias de búsqueda activa de casos sospechosos, se continúa con el operativo programa Identificar. Hoy se llevaron a cabo en las localidades de Villa Dolores, Marcos Juárez, Oliva y en los barrios de Argüello, Sumarán y Tropezón de Córdoba. Bueno, muy bien, ese era el informe entonces que la comuna nos concede cada día de la semana, sí, para mantener informada a nuestros oyentes. Bueno, nos vamos, Maripi, no queda más. Nos vamos. Hasta mañana. Mañana miércoles. Día de miércoles. 29. Día de los ñoquis. ¿Mañana hacemos ñoquis o no? Podríamos. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. el aguante informativo rojo.